solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprar una casa grande en donde quepa tu corazón.